Está ya nuestra invitada Sofía Mancilla, ya es integrante del Tucu Tucu, del grupo Tucu Tucu, que fue el que nos alertó a todos, el que dio la primera voz de defensa a toda la zona de San José que tiene que ver con este proyecto Arasatí, y que esta semana hubo una reunión que nos parecía importante conocer qué había pasado en esta reunión en el Ministerio de Ambiente y cuál es la situación actual. Buen día, Sofía, bienvenida. Hola, buenos días para todos ustedes y la audiencia. Buenos días. Bueno, contanos sobre esta reunión que, bueno, no se anunció mucho, pero es una reunión muy importante, por lo que podemos ver, que se hizo el lunes. Exacto. No, se hizo el miércoles 17, La semana pasada. la semana pasada. Nosotros sacamos un comunicado recién el lunes porque, bueno, todos tenemos trabajo y esto lo hacemos como una militancia, obviamente, pero Claro. queríamos sacar algo bien escrito, algo bien consensuado también por todas las agrupaciones. Imagínate que nucleamos más de 40 colectivos, entonces necesitábamos transmitir y, bueno, recibir las opiniones y poder sacar un comunicado a la Exacto, brevedad. exacto. Y hicimos ese comunicado a la prensa para informar lo que fue la reunión con el ministro de Ambiente y su asesor. Bueno, ¿y cómo fue esa reunión? ¿La reunión fue convocada por el ministerio? ¿Cómo venía la Sí, relación allí? fue a raíz de las declaraciones del ministro que en diciembre anunció que a fines de febrero iniciaban la obra del proyecto Neptuno Arasatí. Fue así que lo anunció en medios públicos, entonces con las agrupaciones. Nosotros somos muchos, ¿no? Y hay académicos, hay abogados, hay gente que conoce y nos advirtieron que, bueno, que eso no se podía hacer, no se podía anunciar públicamente un inicio de obras si aún faltaba la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Sí, nada ¿Y más y nada menos que el impacto exacto. ambiental. Exactamente, que además de todos los procesos, ¿no? Que ya se vienen salteando y que lo vienen haciendo mal. También ¿no? Sumando nosotros, para explicarlo un poco a la audiencia, quizás ustedes sí ya lo sabían, pero nosotros presentamos un recurso, perdón, un recurso de amparo, iba a decir, pero no es una medida cautelar, y aún está vigente la medida cautelar. Y bueno, esa medida cautelar tiene más de 200 páginas, más de 270 puntos, más de 60 páginas, en la que nosotros marcamos cada cosa de la que ya se ha hecho mal con respecto a este proyecto. Y una de ellas es, bueno, la violación del artículo 40 y 47 de la Constitución y el 188 de la Constitución. De ahí para adelante ha sido todo el proceso ilegal y, bueno, ya lo hemos denunciado. También en esta oportunidad el ministro declara que en febrero iniciaban las obras, entonces lo que hicimos fue llevarle un comunicado al ministro que bueno, nuestra preocupación por cómo trataba el tema, y ahí fue que fuimos recibidos en su despacho. Claro. Sofía, buen día, ¿cómo estás? Buen día. En esa reunión con Bouvier, ¿qué dijo el ministro, por ejemplo? ¿Rebatió los argumentos de ustedes? ¿Cuál fue la postura oficial, digamos, del gobierno? Bien, nosotros íbamos a escuchar, pero no teníamos un orden del día, no sabíamos para qué nos estaba citando. Teníamos una idea que, como nos respondían el correo de las declaraciones de él, que era por las declaraciones de él, entonces nosotros fuimos con la idea de escuchar qué eran lo que nos iban a decir, y bueno, en realidad ellos nos pidieron que nosotros lo dijéramos qué teníamos para decir del proyecto. Bueno, Claro. iniciamos diciéndole lo que nos había parecido a nosotros, lo errado que estaba él en anunciarlo, y después dimos todos nuestros argumentos, o casi todos, porque en realidad fue 1 hora y 20 de, nada más de reunión. Imagínense que el proyecto tiene 3.000 páginas, o sea, todo eso está estudiado ya por nosotros. Claro. Lo que queríamos decirle básicamente eran algunos puntos que nos inquietaban, que era la salud de la población, porque van a tomar de esa agua. Sabemos que es un estuario, que el Río de la Plata, en esta zona de Arasatí, justamente es la zona más afectada por cianobacterias. Cuando no hay cianobacteria hay materia orgánica, pero cuando no hay materia orgánica hay salinidad, o sea, siempre esa agua va a tener que ser tratada, y que el tratamiento, o sea, la potabilización de esa agua va a traer consecuencias a la población porque va a tener componentes que son cancerígenos. Entonces, sí, sin duda tenemos que decirlo, se lo dijimos al ministro en ese momento, y terminamos diciéndole eso, que si construían este proyecto, quienes tenían que ser responsables eran ellos. Y bueno, ahí nos dijeron un poco que el Ministerio de Salud también tenía su responsabilidad. Y bueno, y ahí fue cuando respondimos, nuestra medida cautelar es hacia el Ministerio de Salud, hacia el Ministerio de Ambiente y a la OCDE. O sea, los tres tienen la responsabilidad. Fue un poco en esos tonos que la reunión se dio. Y bueno, finalizando la reunión, pero ya después, esto como un resumen, ¿no? Finalizando la reunión, ellos entienden que sí, que primero que nada decir que el ministro asume que estuvo mal en decir públicamente, asume que estuvo mal, que no lo tendría que haber dicho. ¿Por qué? Porque nosotros le preguntamos, eso fue en diciembre, y en la charla dice que recién en enero, el 8 de enero había entrado el Ministerio de Ambiente, la evaluación de impacto ambiental que hizo el privado, ¿no? Se necesita aún una del Ministerio de Ambiente. O sea, recién había entrado el 8 de enero y ellos ya en diciembre estaban diciendo que iban a empezar. Claro. Se contradecía un poco, no han estudiado, el Ministerio de Ambiente no ha estudiado recién había entrado el 8, lo están evaluando los técnicos, el Ministro de Ambiente no tiene ni idea lo que dice la evaluación de impacto de la empresa. Y bueno, él asume que estuvo mal. Y finalizando, también asume que bueno, sí se necesita pensar en un plan hídrico, en una estrategia, ¿no? Que no sea únicamente económica, porque esto, basado en la ley 17.555, que está basado este proyecto, como fue presentado, es únicamente para una reactivación económica, y no como una planificación hídrica, ¿no? Entonces, también asume que sí, eso que le estábamos diciendo, y coincidimos que se necesita, sí, obviamente, tener una alternativa, pero que Neptuno no es la solución, ni cerca de ser una alternativa. Claro. Entonces quedamos para una segunda reunión, en donde nosotros quedamos en pasarle toda la información que tenemos. Fuimos con Bernardo Zabaleta, que es un compañero magíster en manejo costero, trabaja en laboratorio, es académico, trabaja en la facultad. Bueno, estamos asesorados, por suerte, con toda la academia, y además Luis Abrió también, que no fue, pero es un limnólogo que también está dentro de la red de la costa y también nos ha brindado la información de su manifiesto, ¿no? De lo que hizo la academia hace poquito, no sé si ustedes tienen el comunicado de limnología, sí, pero sí, en el que incluso dice hablamos que con Aubriot, no sí. Hablamos con Aubriot para que nos explicara todo eso. Bueno, nosotros entendemos que bueno, que tiene que este proyecto tiene que llegar a pararse, lo que le fuimos a decir. Usted, él nos dice, bueno, pero yo en un año me voy. Bueno, en un año te vas, pero nos dejas esto. Pero claro, la obra empieza a mitad de año, más o menos. Claro, claro. Entonces, le dijimos, entonces, ¿para qué es el Ministerio de Ambiente? Claro. Porque si no piensa futuro, no puede ser Ministro de Ambiente. Usted tiene que pensar a futuro. Capaz que usted se va, o no, le digo. Pero, en realidad, lo que tiene que dejar es una buena obra, no una obra que no va a servir, que no va a funcionar y que la vamos a tener que pagar. Porque clarísimo, esa obra no, ni siquiera va a estar avalada por el Ministerio, o sea, por el Ministerio de Salud Pública. Van a tener altas concentraciones de salinidad, alta concentración de materia orgánica y alta concentración de cianobacteria. Siempre se dan esos eventos, siempre. O sea, siempre se va a tener que potabilizar esta agua. Sí. Y eso trae consecuencias en la salud humana. Para más de la mitad de la población, ¿no? Claro. Sofía, el estudio de impacto ambiental que hay es el que hizo el propio consorcio Aguas de Montevideo. El propio consorcio, para sí. Recordarle a los oyentes que este consorcio Aguas de Montevideo, que es el que ganó la licitación, está integrado por SACEM, Berques, Ciencia y una empresa brasileña, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿el ministerio qué dice? ¿Ese es el estudio de impacto ambiental o ellos van a hacer otro como ministerio? Bueno, ahí va. Nosotros cuando le empezamos a decir que esa evaluación lo hace la empresa privada, ya, dicho sea de paso, este proyecto no es nuevo, no es innovador como dice la ley. Sí. Proyecto innovador. Este proyecto ya viene de 1970, 2000, siempre fue rechazado, siempre, hasta por empresas privadas, por la calidad del agua. Siempre fue rechazado, siempre se dijo no se puede. Ahora no, recién entró el 8, se está evaluando y el ministerio tiene que hacer un análisis de todo lo que las agrupaciones, los grupos, la sociedad civil también ha manifestado, porque nosotros hemos tenido proceso de manifestación y ahora se va a abrir otro. Entonces, le hemos pasado toda la información y ellos van a tener que evaluar también, ¿no? Van a tener que ir al lugar, van a tener que hacer ese trabajo. Entonces nos parecía un poco apresurado decir que a fines de febrero ya empezaban las obras cuando hay un proceso que se lo están saqueando. Y básicamente el Ministerio de Ambiente lo que tiene que hacer es una evaluación de impacto ambiental ellos. Exacto, exacto. ¿Está? Independiente. Y, claro. Ellos nos dijeron, bueno, los técnicos pueden discernir con ustedes. También los técnicos pueden discernir con las empresas. Porque son técnicos y nosotros queremos la firma de ellos. Exacto. O sea, no que un Ministerio de Ambiente salga a hablar, un ministro de Ambiente porque se va en un año, salga a hablar y decir cualquier cosa. No, nosotros queremos que la firma de los responsables son los técnicos. Que lo que vaya a pasar de acá para adelante, la responsabilidad, bueno, claro, es técnica. Ahora, está todo el paquete, digamos, que vos venías explicando muy bien, de esa fuente de agua que tiene mucha sal, que tiene producto, materia orgánica, que se sabe que va a tener que ser siempre tratada con todos los costos que implica y las consecuencias para la salud. Exactamente. Y está otro capítulo que es las expropiaciones que van a ser, que ya están obviamente marcadas, y que afecta el área protegida de los humedales del Santa Lucía, que ese es otro tema grueso, ¿no? Y nosotros se lo dijimos también. Señor ministro, hace poco, en noviembre, hubo una asamblea general, creo que fue en Maldonado, para hablar justamente de las áreas protegidas. Se dice que en Uruguay solamente hay un 1%, que se inició haciendo, ¿no? Que hay un 1% solamente protegido y que se quiere estimar más. Y se va a pasar con un proyecto de esto por áreas protegidas que los limnólogos dicen esa área increíblemente está bien, no la toquen. No la rompan porque es un área que es muy poquita en todo el Uruguay y el proyecto Neptuno tiene trazado su proyecto por ahí. Entonces, claro. Además de lo que venía escuchando también tu razonamiento, Arasatí y toda esta zona de Rincón del Pino, las tierras son muy productivas, claro. Son tierras muy ricas. Y está el acuífero Raigón también, que también lo dice el proyecto, yo lo leí el proyecto, las 3.000 páginas, por supuesto, pero al finalizar el proyecto, dice el daño que va a tener el acuífero. Y de ese acuífero, no solo se alimenta la sociedad de ese acuífero, la gran población rural que tenemos San José, porque realmente San José es uno de los departamentos con más población en el campo, toman de esa agua y el agro usa esa agua. Y también las industrias. O sea, van a contaminar el acuífero, lo dice el proyecto. Clarísimo. Entonces, nos queda resonando un montón, se lo dijimos al ministro, ellos también quedaron un poco sorprendidos con toda la información que tenemos y de todo lo que hemos estudiado y lo hemos seguido, y bueno, quedaron en que sí, que realmente, si no es este proyecto, tiene que ser otro, una alternativa. Esos son dichos de él, ¿no? Sí. Y bueno, si no es este proyecto, se tiene que buscar una alternativa. En una alternativa, sí. Pero en esto, no. Y también le dejamos recordado al ministro que no solamente en una alternativa, sino en un plan estratégico que sea el de cuidar todo lo que es la cuenca del río Santa Lucía, que de ese sí no abastecemos todo. Entonces tenemos que proteger esos montes ribereños, tenemos que hacer un plan, tenemos porque me siento parte de la sociedad, cuando uno, no sé, va y compra un atadito de leña, tiene claro. que saber qué leña es, o sea, tenemos que empezar a pensar qué estamos haciendo con el ambiente y tenemos que proteger esas áreas que lamentablemente arrasan, ¿no?, para plantar soja o para plantar árboles, para plantar maíz, y te rompe todo lo que es la ribera del río, sí. Y bueno, contamina nuestras aguas, hay sequía, hay escurrimiento, hay lodo, entonces tenemos que cuidar esa cuenca que es fundamental, que además es la única cuenca interna que tenemos que sí la puede monitorear el país, porque hablamos que el río de la Plata son 5 países que desembocan en el río de la Plata, en esta Exacto. parte que el estuario es lo más hondo, o sea, es lo más profundo, es donde se reúne toda esa agua justamente, y de ahí es donde se va a sacar. Entonces tenemos que Es muy amplio, disculpen que lo hable medio rápido, No, pero está muy bien. pero toca varias aristas. A nosotros nos preocupa porque estábamos en un proyecto balneario, pero después cuando nos empezamos a dar cuenta de lo importante que era comunicar el proyecto, comunicar, como le dijimos al ministro y viceministro, bueno, lo que pasa que, bueno, yo lo dije, porque está, lo dije, cuando le dijimos sí, pero, por ejemplo, cuando vino Castagnino a San José, a la Junta de Castagnino Diversificación, es el que era de la OCE. sí, Arturo, Ahí está. creo que se llama Arturo. Y dijo que lo que podía, que se necesitaba una fuente alternativa porque pasaba una catástrofe. Y la catástrofe que él dio como ejemplo era si se cayó un avión en agua corriente. Eso no es serio. Claro. Y él dice, bueno, pero es Castagnino, no, no importa quién sea. Vos no podés estar diciendo eso a la población. Digan la verdad, digan que esta agua no se puede casi potabilizar y si se potabiliza va a ir un componente cancerígeno hacia el área metropolitana. Díganlo, ¿por qué no dicen eso? En vez de decir va a ser una mega obra que va a abastecer a la población cuando haya déficit, y cuando hay déficit es cuando tenemos más compleja el agua acá. Claro, Cuando hay claro. sequía es cuando más compleja el agua está en el Arazapí. Entonces, no es una solución, lejos de serlo. Es un negocio. Sí. Clarísimo. En el informe este que se presentó, ¿no? El informe que presentan las empresas, para decirlo claro, hablan de las expropiaciones en San José y en Montevideo. Montevideo es un solo padrón, por lo que vimos. Los demás son en San José. Y dice, todas van a ser parciales, salvo cuatro padrones que van a ser con expropiación total. Y dicen como, no sé, me da la impresión como queriendo sacarle gravedad al asunto, es que solo se va a afectar una pequeña parte de padrones que tienen vivienda o que tienen construcciones, que todos los demás refieren a predios de uso productivo, porque es una zona con alto índice de productividad en la agricultura, que son pequeños productores, evidentemente, y acá nosotros hemos tenido hace meses algunos reclamos de productores que nos decían que estaban muy preocupados porque decían, nosotros vivimos de esto, y Ahí si nos van a afectar que no podemos usarlo más. exactamente, se están pronunciando, por suerte, tenemos conocimiento que productores empezaron también procesos legales. Sobre este proyecto, Ah, como mira. empezamos nosotros, también ellos empezaron a presentar, porque también pasa esto, ¿no? Fuimos a los consejos regionales, los productores estaban ahí, las mismas preguntas que teníamos nosotros, los productores también las querían saber, los consejos regionales no nos supieron responder cuál iba a ser el costo hace un año, no Claro. nos supieron responder. El otro día fuimos, le preguntamos y tampoco nos saben responder cuál iba a ser el costo, Sí, entonces, de sí. la potabilización, ¿no? Entonces, para anunciar un proyecto que no se sabe, ni ellos, o quiero pensar que no saben, o sí, saben cuánto va a salir, que no va a servir, pero no lo están diciendo. Claro. Y los productores ya empezaron, medidas legales, ellos, ahí va a haber un poder, va a haber una expropiación muy grande en un campo de un productor solo, o reúne dos, tres nomás, pero es bastante grande donde va a ser la laguna, donde va a ser el reservorio, para cuando no haya, cuando haya salinidad en Arazatí, ese reservorio va a tener solamente para 20 días para dar agua, ¿verdad? Claro. Agua que ya decimos, no es de calidad. Sofía, y en esa reunión, obviamente, de la que estamos hablando de la red de Unión de la Costa con Bouvier, que esos pasos, esa sorpresa que tuvo Bouvier por lo que tú decías justamente de la información que ustedes poseían, bueno, pero ahora, ¿qué pasa de aquí en más? ¿Cómo siguen estas reuniones? ¿Qué se le va a brindar más información al ministerio? ¿Cómo queda la situación? Sí, nosotros dejamos bien claro que queremos pasarle la información, pero que no quede como que le estamos pasando la información para aprobar algo, ¿no? Porque Claro. realmente después escuchar, nosotros nos ponemos a escuchar, porque sinceramente lo tenemos que hacer y el leer todo, porque tenemos que andar atrás porque cambian, todos los días te cambian algo, ¿no? O la versión. Entonces se lo dijimos, mirá que nosotros escuchamos todas las apelaciones, hemos escuchado, y ustedes dan a entender como que hablan con la gente, y no es así. No, si yo no he ido, bueno, hacen muy mal en un día. Entonces, Sí. también eso de que recién empezó a agarrar ser ministro y que se va, entonces, ¿no? Uno que conoce el tema se da cuenta que el ministerio de Ambiente no estaba muy Claro. empapado. ¿no? Se lo decimos frente a su asesor, que lo asesoren mejor. Eso le pedimos, que lo asesoren mejor, porque esto realmente es una vergüenza. Y a futuro, se lo dijimos así, a futuro, capaz que usted no está, pero se va a dar cuenta que el proyecto que usted aprobó es malo y va a tener que ser responsable. O sea, se va a sentir responsable porque se lo vamos a hacer acordar siempre. Ahora, ¿perdón? No, dale nomás. No, quedamos en que íbamos a una segunda reunión para hacerle la información. Y bueno, que también iban a ver, él nos dijo, bueno, pero va a haber espacio de audiencia pública, pero sabemos que la audiencia pública no tiene vinculación, o sea, claro. Podés ir a una audiencia pública, podés decir lo que se te antaje, podés decir todo, podés llevar los materiales, bombo, platillo, pero si ellos quieren continuar, van a continuar. No obliga a nada. No obliga a nadie. Claro. Entonces, necesitamos esa audiencia pública para que conozcan a la gente. Sí. Del pueblo, sí, pero en realidad sabemos que no es vinculante, que puede pasar cualquier cosa. Lo que le estamos diciendo ahí, frente a él, en esa reunión, era que bueno, que la responsabilidad la tenía él y que estaba en sus manos. Sinceramente es así, el Ministerio de Ambiente hoy tiene en sus manos el proyecto Neptuno. Está clarísimo. Acá es evidente que es muy importante que haya coordinación entre todos los afectados, ¿no? Que acá los afectados no son solo el balneario, no. Como vos decías, claro, no son solo los productores, no. O sea, somos todos, porque el tema es el agua, en el fondo es el tema el agua. El agua y el uso de la tierra también, para qué se usa la tierra. Así que ese espacio... Justamente, el agua, sí. Hay un proceso, no sé si ustedes pudieron ver, el proceso de la toma de agua, el traslado de agua al reservorio, y también el lodo, que otro espacio aparte, el lodo, que también es contaminante porque va a tener todos esos componentes químicos que claro. Se van a tirar un poquito más adelante después de Arasatí, eso, todo ese proceso es privado. O sea, quien va a tomar el agua del Río de la Plata va a ser privado. Entonces, por muchos años, por 20 años, entonces también nos preocupa la privatización del agua, de los recursos, ¿no? Y cómo se va a usar. Es decir, hay muchas aristas, está la salud, está la tierra, está el agua, está el balneario, está la población de ahí que dice, bueno, va a haber trabajo por 2 años, pero después los alquileres quedan altísimos, ¿viste? Porque es lo que va a pasar, sí, va a haber trabajo, no toman a la gente de la zona, toman a otro, se llena de gente, hay alquileres que después suben, nos quedan alquileres muy caros para la gente que vive acá después, o sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Tenemos un montón de dudas y la verdad que el proyecto no puede seguir. No puede seguir. La academia lo dice, la sociedad lo dice. Vamos a esperar qué dicen los técnicos de la Dinama. Esperemos que ellos estén en consonancia con nosotros, ¿no? Claro. ¿Hay coordinación entre todos los afectados o todos los que han tomado ya conciencia y empiezan a moverse? De una manera u otra intentamos que lo haya. O sea, nosotros no hablamos directamente con los productores, pero no llega lo que los productores hacen. A los productores llega lo que nosotros hacemos. Intentamos eso, intentamos entender todas las partes. Está muy bien. Y bueno, también obviamente que esperemos que se sume la zona metropolitana, que va a ser una de las más afectadas en cuanto a la salud. Bueno, eso es muy importante. Vos decís toda esta área que está no allá en San José lejos, sino aquí cerca. Sí. Montevideo, sí. Canelones y parte de San José también, ahí más cerca de Montevideo. Bueno, el proyecto se decía que iba a pasar por Ciudad de Plata, como pasaba por Ciudad de Plata le iban a dar las conexiones, pero eso quedó en un solo dicho, no está en ningún lado plasmado. Claro. Sí. Bueno, es área metropolitana, toda esa zona de, sí, Costa de Oro, asentamientos en Montevideo, toda esa zona es la que va a estar consumiendo. Exactamente. Bueno, ¿quedó fecha estimada de cuándo sería la próxima reunión? No quedó, él nos quedó en convocar, porque bueno, estuvo un poco caliente la charla, fue una hora el ambiente, pero fue un ambiente en el que le estábamos diciendo que si no estaban mintiendo entonces no sabía nada, entonces fue un choque, pero creemos que fue positivo porque realmente nos tendríamos que ver las caras y decirlo, ¿no? Entonces, como quedó medio ahí, nos dijeron de una segunda reunión que nos van a convocar por correo, Y bueno, veremos quiénes van en ese día, obviamente. Muy bien. Bueno, quedamos por supuesto a las órdenes por cualquier cosa que haya que difundir, convocar, estaremos atentos. Bien, nosotros queremos hacer una movida cuando haya una audiencia pública, así que le vamos a estar avisando. Y también hay un video que estamos haciendo entre todos, después les voy a pasar cómo se hace. Hay que pararse en un lago, en un río, donde sea, ponerse de espalda, o sea, de frente al río, darse vuelta suave y mirar la cámara, más nada. Si quieres reírte, reírte, si quieres ponerlo cara seria. Pero es una propaganda, una campaña que vamos a hacer, que ya la iniciamos, y se dice Miremos Gracias a Ti. Ah, muy bueno. Entonces, donde estemos, claro. Hay que hacer. Ah, bárbaro. Después le pasamos cómo hay que hacerla. Muy bien. Sofía, ¿se puede seguir a través de las redes sociales, no? Las actividades de ustedes. Sí, los tucutucu harás a ti y aparece enseguida. Bien. Tenemos Instagram y Facebook. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, y Reunión de la Costa también tiene. También, Reunión de la Costa. Bien. Sí. Perfecto, perfecto. Dale. Le mandamos un saludo y quedamos a las órdenes entonces. Muchas gracias por informar. Gracias. Chao. A vos. Nos Sofía Mancilla de Tucutucu.